Hola, solo para informarles que este domingo José Vázquez Mota dio una conferencia de prensa para informar de que no existe ningún sustento judicial respecto a acusaciones hechas contra su familia relativas a presuntos delitos que podrían relacionarse con actividades oscuras, con dinero no sustentado en operaciones mercantiles diversas. Josefina Vázquez Mota dio esta conferencia de prensa acompañada de unas 14, 15 directivos del Partido Acción Nacional, y lo hizo en medio de una expectación generada por la posibilidad, los rumores existentes respecto a una posible declinación de ella a favor del candidato perredista Juan Cepeda. No hubo tal. Josefina Vázquez Mota no tocó el tema, se mantuvo en su postura política, dijo que ella va a sacar al PRI del gobierno del Estado de México y mantuvo un tono de reclamo a las autoridades, ha de entenderse las autoridades encabezadas por Enrique Peña Nieto, que fabricaron una serie de acusaciones para asestarle un golpe político, pretendiendo acusar a su familia de ingresos extraordinarios que podrían provenir de actividades no especificadas, pero que apuntarían a una especie de lavado de dinero. De eso mismo dimos información en su momento en estas mismas videocharlas astilladas. Ahora el PAN ya tiene la confirmación judicial de que no existe ninguna sustento para esos señalamientos, y en ese sentido es en el cual se dio a conocer pues esta peculiar conferencia de prensa que se dio en las oficinas del PAN en la Ciudad de México, mientras en el Estado de México Delfina Gómez, la candidata de Morena, realiza una reunión masiva, un gran mitin en Ecatepec, Delfina lo hizo en Ciudad Neza, el candidato del PRD Juan Cepeda lo hizo en Ecatepec y Alfredo del Mazo en Toluca. Mientras ellos estaban en estas movilizaciones, Josefina estaba en la Ciudad de México en las oficinas del PAN. En fin, las cosas por lo que se ve siguen tal cual. El candidato del PT es Óscar González Yáñez, ya levantó el brazo en lo alto a Delfina Gómez en el acto político de hoy, pero en general siguen los el encuadre, el planteamiento electoral sigue igual. Continúa adelante, Josefina pues no declina. Gracias y nos vemos mañana en otra de estas charlas, videocharlas astilladas.